Esto es Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía emitiéndose en un jueves 24 de noviembre de 2005. Hoy con la poesía de Indram Amirtanayagam, poeta de Sri Lanka, que estuvo presente en el cuarto Festival Internacional de Poesía que se celebró en El Salvador en el mes de octubre. Por si no puedes reunirte con este podcast en tiempo y forma, te avisamos que estamos teniendo retrasos en el hosting. Hay podcasts como Carta de Amor y El Aguante que están esperando turno desde el martes y todavía no son reflejados en nuestro hosting. Así que suponemos que vamos a tener el mismo inconveniente con Nacida para ser salvaje de hoy. Balbuceo silvestre. No llegué a la frontera para oler el matorral en la orilla del río, ni acechar a los pumas que cruzan el agua, ni contemplar a las rocas asoleadas al mediodía, ni temblar en las noches frías, ni atestiguar la invención de un canto, ni respirar el humo negro de un incendio cuando quema basura al lado del camino, ni estar encantado por las guacamayas rojas que saltan desde las ramas en los grandes libros ilustrados. No llegué a la frontera para sentarme en este escritorio lleno de trizas y versos cortados de un balbuceo que he susurrado a solas en el vacío en el que no te encuentro. Lo cotidiano. Te escribo con una petición, sea humilde o enorme, que me invites al cine una tarde y me prepares un plato con cebolla y ajo, que me dejes tomar tu mano para caminar en una vereda de las montañas cercanas, que al amanecer me despiertes con un beso en la base de la nuca. Carta mexicana. El día se va y la noche llega con sus soledades. El amanecer no te besa. No encuentras brazos lánguidos en la tarde que te deja solo con la imagen del candente pecho de la muchacha. La habías visto en el aula cuando dabas la ponencia México extranjero. Había fijado la brújula de tus palabras en el pezón dibujado en la blusa de aquella jovencita que te alimentaría como si fueras un vampiro. Pero no tenías esa suerte. El monte del huerto seco que formaba tu estómago escondía años fuera del alcance de los brazos perfumados, los labios que derramaban jugosas ciruelas, el roce de las camisetas, aún la mirada de la estudiante. Faltaba algún reconocimiento de tu soledad extranjera, de tu dependencia en otro círculo de amigos y fantasías que te decía: escribe una carta sobre el México profundo. Lo que sentías cuando veías la pierna morena y pulida entrar al aula e incendiarla. ...204 mensajes acá. Case fue al continente de pronto, dejando una contestadora para grabar mi primer intento. Hola, K. Solo llamo para saludarte. Mi segundo intento. K, hola. Solo quiero discutir un par de cosas. Mi tercer intento. He extrañado tu voz meliflua. mi cuarto intento. Ka, ka, ka. Tus conocimientos de ciencia y automóviles están golpeando mis tímpanos como abejas. Ka, tus lecciones de química natural para la crema y nata de los niños del campo en la escuela de hojalata de Arima, Trinidad, invaden mis sueños. Ahora tengo carro y compañera y estoy desfalleciendo sobre los posibles niños y niñas lanzados de nuestra casa. Ka, tengo 199 cosas todavía que decirte. El fondo musical que nos acompañó hasta ahora pertenecía a Curandero. El título era River. Y la música que continúa, también de Curandero, se titula Segue. nos sigue acompañando este fondo musical de Curandero, cuyo título es Río. Y continúa la poesía de Indra Namirtanayagam, que vive en Monterrey, México, originario de Sri Lanka. Los poemas que te leímos hasta ahora fueron escritos en idioma castellano y este, escrito en inglés, tiene una traducción de David Ojeda y se titula Rostro. Hace referencia al tsunami devastador de diciembre del año pasado. Imagina que medio rostro se te ha borrado y no obstante vistes traje completo y vas camino a la oficina. ¿Cómo te darán la bienvenida a tus compañeros? ¿Será con pesar en el corazón, con flores y cuentas de rosario? ¿Cómo debemos saludar al niño huérfano, al marido cuya mano resbaló y de la cual hijos y esposa fueron arrebatados? ¿Cómo festejaremos nuestros años nuevos y cumpleaños? ¿Acaso tendremos que encender siempre una vela? ¿En verdad recordamos que el tiempo borra la costa, que la hierba crece y el dolor amaina? En Icaduba escribí en 1980 una canción de marinos a propósito de la lluvia en la soleada Ceilán. Ignoro lo que los danzantes de Calipso habrían compuesto sobre esta monstruosa ola, ese ciego con su hacha. No conozco el responso del coro. Somos un pueblo feliz y sencillo, aunque la mujer del pescador sabe que su abuelo fue devorado por el mar. Que las comunidades de pescadores han padecido a su tiempo y que lo ocurrido ahora es apenas otro festín en beneficio de esa madre sangrienta y adormecida que envuelve nuestra isla. Pero si el océano fuera inocente, si las placas tectónicas fueran inocentes, ¿qué tal si Dios fuera inocente? No sé cómo andar por la playa levantando un cadáver tras otro hasta quedar exhausto. Cómo detener las lágrimas si la mitad de mi rostro ha sido borrada más allá de los rieles del ferrocarril y de esta anestésica y calípsica llegada al verso final. ¿Qué escribiremos en la arena? ¿Dónde están las lápidas incineradas? ¿De quién son las cenizas dentro de la urna que flota en una casa ahogada por el agua? ¿Debemos construir un monumento conmemorativo a cierta distancia del mar, en un parque, con la forma de una ola gigantesca donde podamos escribir los nombres de los muertos? ¿Han perdido ya las olas su belleza y han de ser consideradas como algo obsceno? No obstante, mañana tendremos que ir al océano para refrescarnos con la brisa marina en Idacuba, donde llueve en la soleada Ceilán. Mañana renovemos nuestros votos al amanecer y en la puesta del sol. Digamos, la próxima vez que el mar retroceda y los pájaros bobos y los fugados e incansables perros insistan para que los humanos se levanten. No escudriñemos la revelación del lecho marino, ni busquemos tomar fotografías. Corramos hacia un terreno más alto, que una vez reunidos allí con nuestros hijos, nuestros gatos y perros y cerdos, con lo que hayamos cargado en nuestras manos, álbumes, cartas, formemos un círculo, de rodillas, sentados o de pie, sin orientarnos hacia una dirección en particular. Lloremos y guardemos silencio. Abramos nuestros pulmones para gritar gracias a nuestros dioses. Gracias a nuestros perros. Thank you. se acerca al final este podcast de Nacida para ser salvaje, hoy con la poesía de Indran Amirta Nayagan. Te esperamos, en nuestro próximo encuentro, la semana entrante.